una chica muy singular, Bárbara, oh Bárbara, pareciera que bailas al caminar, Bárbara, oh Bárbara, la piel de tus ojitos me hace temblar, la perla de tu risa me hace soñar, que yo seré el primero en poderte amar, oh Bárbara, oh Bárbara. Ay, tu hermosura es mi locura, yo necesito de tu ternura. Ya no hace falta que me pertenezcas, con solo verte te siento cerca. Tú eres una chica muy singular, Bárbara, oh Bárbara, pareciera que vayas al caminar, Bárbara, oh Bárbara. Mira.